Hola, te invito a escuchar El Maule Sur También Existe en Radio Shuyum los días sábados a las 10 de la noche. Recuerda, en Radio Shuyum, El Maule Sur También Existe. Aló. Buenas tardes, ¿con quién vamos a conversar? Buenas tardes, con Cristian Iceta. ¿Cómo estás, Cristian? Justo estamos... Muy bien por aquí, Madre. Enunciamos también el tema porque hemos visto que los territorios de diferente manera, ya sea por el extractivismo que se instala de quitar los territorios agrícolas para instalar paneles solares, de quitar los territorios vinícolas para también instalar aerogeneradores, hoy día también se pretende incluso quitar el lenguaje propio de las comunidades muchas veces, y aquí tenemos que hacernos responsables los huincas, los chilenos, de cómo también nosotros decimos, pero si es más importante el inglés, el chino, mandarín, cuando ni siquiera somos capaces de hablar bien el castellano que nos dejaron algunos a fuerza de espada y bala. Queremos que nos cuentes sobre este comunicado que sacaron ustedes como comunidad. Claro, exponer la situación para las personas que están escuchando. En el caso mío, como yo trabajo en una escuela que hace 10 años está trabajando la educación intercultural como asignatura. Ya se enseña dos veces a la semana, con 4 horas pedagógicas semanales, los estudiantes de la escuela Anselmo Tapia Loyola, del sector Alto Yoyinco, el antiguo Catentoa, la asignatura de Mapudungun como asignatura. Entonces ellos tienen pruebas, tienen evaluaciones, y este año la matrícula disminuyó del porcentaje del 20% a un 18.3, 19.5, algo por ahí. Entonces, eso ha motivado, digamos, que los apoderados hagan el intento de cambiar la modalidad de la asignatura a taller, reduciendo la cantidad de horas que los estudiantes pueden aprender el conocimiento mapuche, ya sea idiomático o cultural. Entonces, eso es lo que tiene hoy día, de alguna manera, enfrentados o discutiendo, digamos, a la comunidad educativa, que son... forman parte ahí los apoderados, ¿cierto? La dirección, acogiendo la necesidad de un porcentaje importante de apoderados que quieren hacer este cambio en contraposición a los intereses de la comunidad indígena, los lupayantes, que le entregamos más o menos el 20% de matrícula indígena a la escuela, incluso un poco más, sobre en qué resulta todo esto. Entonces nosotros estamos preocupados porque nosotros no queremos que se reduzca esa cantidad de horas, creemos que es muy importante que esta escuela se mantenga con esas 4 horas, y como bien usted decía, algunos apoderados quieren inglés. Entonces esa es como una de las temáticas. ¿Para qué queremos tanto Mapudungun? Es lo que exponen ellos. Porque igual uno quiere dar también toda la información correcta y que se expongan lo que dicen las partes. ¿Por qué tanto Mapudungun si el idioma Mapudungun no tiene proyección en el tiempo? ¿Ya? O sea, ellos aprenden Mapudungun hasta que están en octavo, desde prebásica hasta octavo, y después se van de la escuela y no tienen otra oportunidad de escuchar, de aprender el idioma. Y eso es verdad. O sea, el sistema educativo no ha presentado una propuesta de continuidad para los estudiantes que estén interesados en aprender y mantener el aprendizaje de su idioma en una proyección en el tiempo, tampoco en la universidad. Ya, entonces, esa es la postura de los apoderados. Más bien, nosotros creemos que, aunque no tenga esa continuidad en el tiempo, estos conocimientos son claves que los estudiantes los puedan aprender de manera intensiva en la escuela, porque esos conocimientos quedan, no se olvidan, no se van, y son de real importancia para la comunidad, porque estos conocimientos son propios del sistema educativo nacional. Históricamente, hablemos desde, digamos, incluso desde la colonia en adelante, y desde la invasión, se ha venido produciendo un proceso de pérdida idiomática, al punto de que el idioma mapudungun es un idioma que está en serio riesgo de desaparecer en el tiempo, porque los hablantes son por lo general personas mayores y las nuevas generaciones no están aprendiendo el idioma. Entonces, nosotros consideramos como comunidad que es de vital importancia que los niños puedan conocer el idioma y mantener la asignatura. Esa es la temática que nos ha enfrentado hoy día. Bueno, mira, frente a lo mismo, y qué bueno, y agradecemos la confianza, Cristian, que tienen con el programa de comunicar estos temas, porque para nosotros tienen importancia. Y ahí lo confrontaba con lo que te comentaba yo, desde nosotros, de la ignorancia como huinca o chilenos, creo que ya, no sé, hablamos de tantas cosas, pero resulta que vienen los chinos, tú los escuchas hablar en su idioma. En el fútbol los guaraníes, los paraguayos hablan en guaraní, ya los brasileños en su espacio, y nosotros queremos ir a hablar en inglés cuando ni siquiera dominamos el castellano porque lo escribimos mal, ni siquiera lo escribimos correctamente. Y en cambio, renegamos de esta cultura ancestral cuando muchas veces las mismas madres o padres de esos alumnos ocupan técnicas ancestrales para el sembrado, la luna nueva, la luna menguante, si quiero algo para hoja, si quiero para raíz, la forma de regar, de crear, de sembrar, y reniegan de su pasado. ¿Qué será? ¿Que tenemos una pérdida de identidad o estamos demasiado permeados por un éxito extranjero que no nos pertenece? Yo creo que un poco de todo, porque nosotros ahí en el ámbito escolar con los apoderados ya está instalada la discusión, esta discusión es bien agotante, porque para los que están escuchando, me imagino que muchos de ellos forman parte de alguna manera u otra de una comunidad que también es una comunidad educativa, porque están en torno a una escuela, tienen sobrinos, nietos, hijos, ¿cierto? Los mismos niños que están escuchando, podemos debatir y podemos analizar cuál es la importancia de los conocimientos. Entonces, allá en la escuela donde estoy yo, en estos 10 años que han sido muy cansadores de estar insistiendo, todo esto es una situación muy desgastante para mí en este caso como educador tradicional. ¿Cuál es la importancia de los conocimientos? Porque una persona dice, no es importante el mapa 1-1, entonces es más importante matemática, es más importante historia. Entonces viene desde la casa y desde muchos años la desvalorización del conocimiento y la sabiduría del pueblo mapuche. Esto no es de ahora, esto es algo ancestral. Y se viene a mostrar, digamos, en la instalación del programa de educación intercultural, que valga la pena decir, esta es la única escuela de la región del Maule donde se enseña el mapudungún como asignatura. La única, ¿ya? Es la única escuela de la región. Entonces, se instala el debate, porque algunos apoderados dicen, ¿de qué les sirve a los niños? No les sirve aprender este idioma, porque ¿dónde lo van a usar? ¿Cómo lo van a poner en práctica? Y ahí nosotros le debatimos, pues le decimos, no, pues este idioma es importante porque no existe en ninguna otra parte del mundo, es nuestro. Muchas veces vemos que la escuela pone tanta intención en los conocimientos de Grecia, ¿cierto?, en aprender la historia de la antigua Grecia, de Roma, y un montón de otros elementos culturales que son foráneos, no nos pertenecen. Entonces, ¿dónde está la valorización de la misma identidad del chileno? El chileno no se siente nunca indígena. Nunca se visualiza su mitad de porcentaje de sangre indígena. Se siente plenamente europeo, se siente plenamente español. Nosotros somos españoles, dicen algunas personas, porque hablan el idioma español. Pero en la realidad, sus prácticas cotidianas son bastante mapuche también. Entonces, consideramos muy importante que se genere el debate y agradecemos a ustedes el espacio para también exponer esta situación a las comunidades educativas, ya que el próximo año 2026, alrededor de 48 escuelas en la región se ven mandatadas por, digamos, por el sistema educativo a implantar la asignatura de Mapudungún o el taller de Mapudungún, dependiendo de su porcentaje en las escuelas. Esto es algo que el próximo año debiera potenciarse en 40 establecimientos, casi 50 con el de nosotros, porque también hay un jardín de la misma comunidad donde está la comunidad de los Lupayantes, en el sector de La Guada, que también se enseña el idioma mapuche a los niños chiquititos. Entonces, dar valor a lo que es nuestro, ya, dar valor, esa es la importancia que les demos nosotros al idioma, porque los niños aprenden historias que son tradicionales, que los padres las escucharon, a lo mejor no las están transmitiendo. Nosotros en la escuela damos prioridad a los tiam, a los epeo, que es el lenguaje propio de nosotros, y las historias propias donde está conservada la cultura, donde hay transmisión de valores, donde hay técnicas, como usted bien decía, ancestrales agrícolas y de todo tipo de cosas, no solo agrícolas, sino que culinarias, filosófica y de la práctica del día a día de la gente del campo. Entonces, ahí nos toca entonces dialogar sobre la identidad chilena, ¿por qué razón no considera la identidad indígena? ¿Por qué el chileno se siente tan español y se siente tan poco mapuche? Esa es una reflexión que nosotros queremos plantear a las personas que están escuchando, y ojalá eso, digamos, se dialogue en la casa y las personas podamos, en las comunidades educativas les va a tocar el otro año dialogar sobre esto, y seguramente también van a haber otras oposiciones también, porque también hay un racismo instalado, hay un racismo, hay un sesgo, hay un desprecio histórico sobre la cultura del pueblo mapuche que las personas por ignorancia han replicado, pero el pueblo mapuche es un pueblo muy rico, muy sabio, que contiene gran cantidad de conocimientos que son muy válidos de poner en el tapete y de poner en valor. Y si no lo hacemos nosotros, nos van a venir los chinos acá a decir, ¡ay, qué bonito el Mapudungún! Los ingleses, los estadounidenses, no les interesa nuestro conocimiento a lo mejor. Ya les interesa su conocimiento ponerlo en valor. ¿Y por qué nosotros, como bien usted dice, no lo estamos poniendo en valor cuando tenemos otros ejemplos en América y en el mundo de pueblos que sí han dado valor a sus conocimientos ancestrales y les ha traído significativos beneficios? Sí. Feliz a ti, Peñi. Les saludo. Mariano por acá. Mi madre Peñi. Peñi, le quería. Me parece muy interesante lo que usted dice porque incluso para las personas que tienden a patrimonializar todo, y es una palabra que acabo de inventar, las personas que tienden a patrimonializar todo podrían cambiar el eje y decir, realmente, escuchando al Peñi Cristian, esto es algo único, único e irrepetible que debiésemos preservar y cuidar. Así que, Amulepe, Inca, Yainta, Inzungún, todos tenemos que defender el Chezungún. A mí me llama mucho la atención porque hace unos días conversábamos en una sobremesa cuando las personas que no tienen un apellido, ¿cierto?, indígena, tienden a decir, chuta, yo por distintas, no sé, creencias o formas de vivir la vida me siento más mapuche que español, reconociendo también esa champurra y ese casi 91% que por el que estamos atravesados todos los chilenos. Pues entonces, pero en el mismo momento salta la otra narrativa de decir, oye, pero si tú no tienes ascendencia o no tienes el apellido, o no te fijas, no lo eres. Es como una negación, sí, en espiral. Nosotros nos negamos, pero al mismo tiempo le negamos a quienes están en esa búsqueda de recuperar el Feyentú, la Mapu y también el Zungún, la palabra. Así es que le quería preguntar, a propósito también de lo que usted mencionaba, que esto es una escuela que durante 10 años se ha destacado y que de hecho sirve como modelo para las otras escuelas de la región, que tienen una misión, como usted también lo decía, que es caminar, transitar hacia esa interculturalidad. Entonces, llama la atención, pero sobre todo el punto número EPU del comunicado que ustedes nos comparten, porque dice que se produjo efectivamente una disminución del porcentaje que va del 20% al 19,3%. Es entonces una disminución marginal. No es que se reduzca a un 15% a un 10%, ¿cierto? Es una variación marginal que incluso se estaría dando porque, como resultado, dice aquí, del proceso de matrícula del año anterior, cuando se registró la variable indígena de los estudiantes solicitando el certificado de calidad indígena a los apoderados, que sabemos que en muchos casos no los tenemos, por distintos motivos, incluso algunos puramente procedimentales, ¿cierto?, del registro civil, en fin. ¿Qué podríamos decir de esta variable que se impone y que de pronto, como pie forzado, ocasiona este otro efecto? Bueno, claro, nosotros eso es lo que estamos dando a conocer, digamos, a través de este comunicado, y que no queremos que se convierta en un modus operandi, como dice ahí la carta, en que las instituciones educacionales comiencen a alterar el resultado de sus índices indígenas, ¿ya? Porque en el caso de que alguna comunidad educativa o los padres, ¿cierto?, se opongan a la instalación de este taller o esta asignatura. En la escuela eso es lo que pasó, para algunas personas que teniendo incluso el apellido no fueron consignadas como indígenas, por tanto provocó la disminución del índice de matrícula, dándole pie, ¿cierto?, a los apoderados y a la institución misma, ¿cierto?, a buscar un cambio en este modelo. Todo también está cursado por algunos prejuicios de que la escuela se ha reducido su matrícula porque se está dando esta asignatura, entonces los niños no están formándose tan bien como debieran. Ya, entonces se instala esto de que Mapudungún ocupa espacio para que los niños aprendan otras cosas que sí son importantes. O sea, Mapudungún nos perjudica, ¿entiendes? Se instala ese discurso y se empieza a replicar y se mantiene, y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Creemos que es muy importante el aprendizaje de una segunda lengua. La asignatura de Mapudungún les permite a los estudiantes, ¿cierto?, reforzar conocimientos de lenguaje, ya sea en todas las dimensiones del lenguaje, en su redacción, en su comprensión de los elementos que forman parte del lenguaje, tanto verbos, pronombres, se trabaja y se potencia eso en los estudiantes. Entonces, adquieren más conocimiento a nivel cognitivo, es un elemento fortalecedor importante para un niño aprender un segundo idioma o estudiarlo. Y también, como las asignaturas de lengua y cultura indígena, siempre se trabaja también con la historia de Chile, por ejemplo. Entonces, hay mucho que conversar y mucho que hablar con respecto a lo que la asignatura de Mapudungún puede beneficiar. Pero está instalado también este sesgo de que nos perjudica porque le quita horas, dice la gente, le quita horas a otras asignaturas, ¿ya? Teniendo esta visión de que siempre está quitando nomás, como este conocimiento viene a perjudicarnos, entonces nos quita. No está una mirada positiva de valorización sobre el lenguaje y decir esto no nos ayuda. Y sin duda que nosotros como comunidad indígena, ¿cierto?, aquí del territorio de Yoyinco, el antiguo Catentoa, necesitamos que nuestros niños comprendan y conozcan el idioma y se enriquezcan de la cultura mapuche, pero no queremos que eso se disminuya esas horas. Entonces vemos como un perjuicio, digamos, la disminución de la matrícula y incluso nos vemos en la carta de que en la escuela hay aproximadamente 30 estudiantes que son de origen boliviano, en su mayoría de origen quechua, en su mayoría de origen indígena, porque, bueno, yo creo que debe ser sabido por la comunidad que está oyendo, ¿cierto?, a nivel nacional, de que el pueblo boliviano es un pueblo plurinacional desde su constitucionalidad. Ellos valoran y dan real los conocimientos de los pueblos ancestrales a los cuales ellos pertenecen, son miembros de pueblos ancestrales. Entonces, realidad distinta de Chile, que siempre quiere ser un solo país con una pura bandera, y se ha instalado este discurso de que no existen más naciones que solo Chile. Y eso no es así, pues nosotros decimos que no es así. Existen distintos a nivel, a lo largo de Chile, ¿cierto?, pueblos históricos como los aymara, los quechua, los cahuéscar en el sur, los mapuche, los licanantay. Hay 8 pueblos reconocidos por la Constitución y algunas de esas personas no adscriben, ¿cierto?, a la identidad nacional chilena. Algunos sí. Bien. Somos chilenos, pero somos mapuche también. Entonces ahí se producen una reflexión muy válida sobre la identidad. Ok, a propósito, Cristian, primero agradecer la confianza, nos pilló el tiempo, y bueno, seguiremos conversando aquí en el Malo Sur también existe. Ya pues, un saludo cariñoso a la gente que escucha. Un saludo y todo para allá.